glifosato. Eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. Este miércoles 25 de febrero, desde las 16 horas en el Obelisco. Fuera Monsanto. Celebramos un año de lucha. Cumplimos un año y lo celebramos con un festival a pura música. Glifosato, matando a la tierra. Habrá música en vivo, charlas, proyecciones, intercambio de semillas, olla popular y más. Sumate, tu presencia es importante para terminar de una vez con este modelo de producción genocida. Seamos una voz más entre millones gritando, ¡fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! Actuarán en vivo Don Vilanova, Protestango, O Picante, Rodillón en sí, La Zarpada Blues Band, Canción Necesaria, Sinestra, Andresito Segovia, Laurín Drid, Cristian Fuego. En caso de lluvia se propone para el sábado 28 de febrero a las 16 en el Obelisco. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y continuamos por el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, por el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estábamos en el bloque anterior con todo lo sucedido en el día de ayer aquí en Córdoba capital por el conflicto docente, la situación represiva que se vivió allí y los detenidos que aún continúan lamentablemente privados de su libertad. Y nos trasladamos a la provincia de Chaco una vez más. Sí, una vez más, lamentablemente, porque los reclamos siguen y el pueblo sigue movilizado por la terrible situación que se vivía allí. Por eso, en el día de ayer se movilizaron en resistencia, sí, para pedir al gobierno de Ivanov y de Capitanich salud, educación y seguridad dignas para el pueblo chaqueño, ya que están atravesando una grave situación sanitaria en la provincia. Bueno, mucho de esto ha salido en diferentes programas del Enredando las Mañanas y es de público conocimiento. Por eso es que ayer en esa movilización se pidió basta de ajuste y represión al pueblo, salud y educación digna y que dejen de matar a los pibes de allí de la provincia de Chaco. Para esto estamos en comunicación con Walter Ojeda del Movimiento Popular La Dignidad de Machagay, quien nos va a estar interiorizando sobre la actividad de ayer y también sobre la situación que están atravesando. No sé si nos escuchas, Walter. Sí, buen día. Hola, gracias, bueno. por el espacio. Sí, como decía vos, ayer hicimos un plan de lucha a nivel provincial. Nosotros estamos a 120 kilómetros de la provincia del Chaco, en la localidad de Machagay. Salimos todos para pedir justicia, seguridad, salud y educación, porque está un desastre con el tema de la salud, está un desastre, digamos. Ustedes estuvieron, sí, te escuchamos. Ustedes estuvieron ayer realizando una movilización que viene de un plan de lucha que ya vienen atravesando hace una gran cantidad de meses y en la que muchas oportunidades han lamentablemente terminado en represión y detenidos. ¿Cómo fue la jornada de ayer? ¿Cómo continúa hoy? ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno frente a eso? El gobierno, por el tema de la salud, nosotros hace 3 meses que estamos peleando acá el tema de la salud, el Machadai. El gobierno todavía no nos da respuesta. El otro día vino el secretario Sandoval de Salud, vino a quedarse de risa y armando un sumario, digamos, policial, porque él salió a decir por los diarios que nosotros le quisimos matar, le quisimos secuestrar y nada que ver. Nosotros teníamos firmaciones, todo eso, ¿me entendés? Nosotros lo único que queríamos que le corran a estos corruptos que hoy están manejando la salud pública, que le echen y que le, porque acá en Machadai hay 10 muertos y siguen muriendo gente, digamos. Walter, te consulto, hay muchos trabajadores de la salud acompañando este reclamo y hemos tenido conocimiento de que muchos han sufrido la persecución a partir de sumarse a los reclamos y a las movilizaciones que se están realizando. ¿Cómo es esa situación allí? ¿Ha habido despedidos? ¿Cómo lo atraviesan en la ciudad, en la provincia de Chaco? Bueno, nosotros tenemos un doctor que salió a denunciar que se estaban robando los fondos del hospital y no estaban haciendo nada y estaban haciendo malas prácticas. Salió a denunciar a los colegas de él y cuando salió a denunciar, lo único que hizo el gobierno agarró y le trasladó a otro pueblo, digamos, para que no siga denunciando lo que estaba pasando con salud pública. Claro. ¿Y actualmente ustedes continúan allí reclamando o cuáles van a ser las movidas a seguir posterior a la actividad que se realizó ayer? Nosotros ayer salimos y ayer en asamblea decidimos seguir la lucha más. Hoy, mañana, íbamos a salir a traer la ruta a pedir por salud también y por lo que estábamos pidiendo, digamos. Claro. Bueno, en este caso, ¿ustedes piensan en realizar algún otro tipo de movilización? ¿Cómo van a estar? ¿Qué actividades van a realizar posterior a la que realizaron ayer específicamente? Bueno, nosotros estamos decidiendo, ayer decidimos para salir de la ruta porque Capitaní está viniendo al Chaco el viernes y que todo un poco que se haga cargo lo que está pasando acá en el Chaco, digamos, porque este gobierno que dejó Capitaní es muy represor y no quiere el diálogo, no quiere nada, ¿me entendéis? Nosotros le pedimos un diálogo para llegar a una solución con el tema de salud. No aceptó, digamos, solamente nos dio palo con la policía, digamos. Uh-huh. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar atentos y vamos a estar continuando paso a paso lo que vaya sucediendo, como lo venimos haciendo en los diferentes enredando. Esperamos que puedan y sean oídos por gobierno nacional y provincial para que puedan mejorar su calidad de vida y la situación que hoy les toca atravesar como provincia. Muchísimas gracias, Walter. Sí, muchas gracias a vos y bueno, y estamos en contacto. Estábamos entonces en comunicación con Walter Ojeda del Movimiento Popular La Dignidad de Machagay, quien nos comentaba esta situación que están atravesando y que vienen atravesando hace tanto, ¿no? Con la muerte de muchos de los compañeros de las comunidades COM, con la muerte por represión a palos de, por ejemplo, Diego Aguilera, que fue, bueno, asesinado por la policía en la localidad de Resistencia, allí en la provincia de Chaco. Algo que lamentablemente sale en las noticias de los medios alternativos y comunitarios casi semanalmente, casi diariamente, y que no es tomado por otros medios. No nos olvidemos de que esta es la provincia de Capitanich, ¿no? Quien hoy por hoy es el vocero del Estado Nacional, y bueno, no es menor que se llene la boca hablando de lo que habla y después en su provincia la gente esté muriendo de hambre, no haya salud pública. Esto es algo que se repite, sobre todo la persecución a todos los empleados de la salud que se suman a esas luchas. Sí, una provincia que está atravesada por diferentes problemáticas, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación también, y también que es implicada en, básicamente también en una problemática que tiene que ver con el tema de las fumigaciones. También están los, bueno, los pueblos originarios, como bien decías. Una de las provincias que está más atravesada por todas las problemáticas contemporáneas y de las cuales no se sabe mucho. Si no se habla y está muy relegada y invisibilizada, por eso nos parece que siempre es una tarea fundamental poder alzar aquellas voces que en general nadie, lamentablemente, dentro del pueblo argentino en general, se acuerda de Chaco, se acuerda de lo que sufren esas familias y esos niños. E incluso el gobierno nacional y muchos representantes del gobierno nacional tienen el tupé de problematizar la manera en la que se estructuran las comunidades originarias como las verdaderas culpables de lo que sucede en esos pueblos, desligándose totalmente de la responsabilidad que como Estado tienen por las personas y los ciudadanos que en este lugar habitan, y ni hablar por las comunidades originarias que son mucho más dueñas, por decirlo de alguna manera, de la cultura, de las tierras y de lo que hoy conocemos como país. Así que bueno, seguiremos sacando al aire todas estas movilizaciones. Esperamos que prontamente solucionen su situación, que pueda mejorar un poco su calidad de vida, y si no, seguiremos acompañando la lucha para que esto en algún momento cambie. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.